Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy jueves 21 de julio del 2016, con nuestro programa número 20. Llegamos a nuestro vigésimo programa, gracias a la compañía de ustedes, gracias a Radio Urbana por el espacio y también es un esfuerzo colectivo. Este no es un trabajo que se realiza únicamente por una persona, sino que se trata de un esfuerzo en equipo, un esfuerzo en grupo. Todos los programas de Radio Urbana tienen el objetivo de debatir, el objetivo de plantear críticamente los fenómenos de la realidad, tanto guatemalteca como regional, latinoamericana, internacional. Es decir, estamos en un momento del mundo en donde si no aplicamos todas nuestras posibilidades críticas, definitivamente este sistema, un sistema de despojo, un sistema de hambre, un sistema que fácilmente se disfraza, puede llegarnos a anular, puede llegarnos a destruir. Por lo tanto, se trata de un momento en donde tenemos que politizarnos, en donde tenemos que hacer muchos grupos de discusión, en donde tenemos que debatir bastante y por eso Radio Urbana está convencido como un medio de comunicación alternativo que la vía precisamente es la crítica, el debate, la discusión. Bueno, pues precisamente hoy en nuestro programa número 20 seguiremos trabajando un tema que lo hemos venido abordando desde el jueves 30 de junio. Es la tercera parte precisamente del tema la derechización de Europa. Habíamos hablado en los dos programas anteriores que la importancia de este tema radica principalmente en los efectos que está teniendo este proceso político sobre las relaciones internacionales y que aparentemente, por el hecho de estar nosotros en otra latitud, esto no nos afecta, definitivamente no es cierto. Esto nos afecta porque las decisiones tanto económicas como políticas, llegan a afectar, digamos, en el sentido social debido a las complejas estructuras con las que está formado el sistema. Y Europa juega un papel fundamental dentro del sistema dominante porque existen en este continente, pues, y en estas relaciones, muchos estados hegemónicos dentro del sistema capitalista de producción. Por lo tanto, a países muy vulnerables como Guatemala, pues definitivamente este tipo de fenómenos les afectan, nos afectan de manera directa. Entonces, hoy entramos a la tercera parte de nuestro programa Reconociéndonos, número 20, la derechización de Europa. Y vamos a continuar entonces con la temática. Habíamos conversado el programa pasado sobre la conceptualización de derecha y de ultraderecha. Y entonces habíamos visto cómo el discurso y las prácticas de ultraderecha están justificando que tiene que volver, digamos, una etapa conservadora dentro de Europa, porque es la única manera, dicen ellos, de salir de la crisis económica, porque responsabilizan a las izquierdas y responsabilizan también a los gobiernos, digamos, de derecha un poco más moderada, por estas crisis. Y entonces dicen, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es proteger el Estado. Es protegernos de todos los agentes que puedan venir a causar daño aquí dentro de nuestras fronteras. Y esa entonces es una de las justificaciones más poderosas que existen en este momento para que los partidos de ultraderecha o de una derecha, digamos, más fuerte, pues puedan ir pidiéndole su voto a la ciudadanía. Entonces, estamos en un momento histórico en la actualidad en que el resurgimiento de estos movimientos de ultraderecha es evidente. Y definitivamente una de las causas, como lo discutíamos en el programa pasado, es la exacerbación de la actual crisis económica. Y la segunda es la inseguridad que se está viviendo por múltiples razones. Entonces, voy a hablar nuevamente sobre algunos elementos de la crisis económica y posteriormente, digamos, abordaremos ese tema de la inseguridad que precisamente también ha sido manipulado, no solo de manera discursiva, sino también en las prácticas políticas por estos grupos de las derechas más fuertes y la ultraderecha. Siempre las características, digamos, del discurso y de las prácticas de las derechas en Europa y de la ultraderecha van en una línea, digamos, que podemos denominar como euroescéptica. ¿Qué quiere decir eso? Ellos plantean que Europa tiene que limpiarse, y así lo dicen de una manera total, absolutamente despectiva, criminalizadora, ofensiva, de las influencias que no son europeas. Esas influencias latinoamericanas, esas influencias africanas, esas influencias árabes que no corresponden, digamos, a Europa. Esas influencias asiáticas que a través de la globalización, por eso muchos de estos grupos son antiglobalización. Es decir, promueven un capitalismo, pero un capitalismo no globalizador, sino un capitalismo regional, endógamo, que sobre todo fortalezca la capacidad de sus estados para proteger a su población y que entonces dentro de esa protección se contemple no solo la seguridad económica, sino también la seguridad social y la seguridad cultural. Y no me estoy refiriendo a la seguridad social como el derecho que tiene un ciudadano a recibir por parte del Estado la seguridad en relación a la educación, a la salud, a la vivienda, al acceso a la cultura, a la recreación, al deporte, etcétera, sino una sociedad segura, relacionando la delincuencia con los grupos de migrantes. Entonces, existe un temor total y absolutamente fundado en el eurocentrismo de que el otro, la otra persona que viene de afuera, ese bárbaro como la cultura grecolatina, digamos, lo dejó instalado como una estructura de larga duración, aquí viene únicamente a hacerme daño. Aquí viene únicamente a comerse lo que es la alimentación de mis hijos, aquí viene a robarse lo que materialmente nos corresponde, nos viene a quitar la comida, nos viene a quitar las fuentes de trabajo. Viene a hacinarse acá y pues definitivamente no lo quiero. Entonces le exijo a mi Estado, con una posición eminentemente racista, criminalizadora, discriminadora, que saque, digamos, a esta persona porque esta persona no es un migrante, esta persona es un delincuente. Y eso es terrible porque estoy responsabilizando a este fenómeno, digamos, de la migración, a los movimientos, grupos, partidos, organizaciones, entidades, instituciones, etcétera, que considero de izquierda o que sí son de izquierda, y a mi estado de la crisis. No lo estoy viendo como un problema estructural, provocado precisamente por el sistema que tal vez mi estado está defendiendo, digamos, ¿verdad? Es lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, que ya hablaremos, digamos, sobre esos escenarios de atentados que vienen a mostrarnos muy bien precisamente de lo que estamos hablando acá. Entonces, Es ese concepto de lo euroescéptico es precisamente uno de los planteamientos de estos grupos, que dicen, aquí tenemos que sanearnos, tenemos que limpiar, tenemos que volver a esa higiene de la blancura, tenemos que retomar lo blanco, tenemos que retomar lo que es nuestro. Y esto es sumamente peligroso, porque entonces criminalizo al que es diferente a mí. Precisamente, digamos, otro de los conceptos que encontramos en el discurso es el de la antiglobalización, porque desde los planteamientos, digamos, más conservadores de las derechas, se piensa que la globalización va a conllevar un proceso de migración y que entonces las fronteras, digamos, se van a abrir, pero no solo a la gente, sino a otras influencias culturales que pueden venir por la educación, por la tecnología, por el arte, por la cultura, etc. Y se le dice al Estado esto que ya no entre, nosotros somos suficientes, digamos, para sostener nuestra cultura. Nuestra cultura es la más rica, somos lo más grande, digamos, que ha dado la historia. Somos la civilización, somos los dueños de lo civilizatorio, no necesitamos a nadie más y no necesitamos ninguna otra influencia cultural. Entonces, los movimientos, digamos, de las derechas más recalcitrantes van a ser antiglobalización. Y esta es una de las características que vemos en el voto de muchas personas que en Gran Bretaña, pues, se inclinaron a favor de que pues saliese su nación de la Unión Europea. Es decir, es que esas decisiones nos han causado mucho daño. Esas decisiones aquí no nos han traído demasiados migrantes, aquí nuestra cultura, digamos, se ha dañado. Entonces, definitivamente mejor salgamos de la Unión Europea. Entender incluso la globalización como un mal estructural, y no entender la globalización como un resultado dialéctico, precisamente, digamos, de las dimensiones que tienen que ver con el sistema estructural e históricamente definido, sino que entenderlo al revés, entender a la globalización como la causa, digamos, de las problemáticas. Entonces, aunado, digamos, a todo esto, ya tenemos un problema desde lo euroescéptico y un problema desde la antiglobalización. Y entonces, obviamente, los nacionalismos, esos nacionalismos fervientes, se van otra vez a evidenciar y se van a ir concretizando en esos campos de abono que van presentando las crisis. Porque entonces se dicen, ya vieron, hace 50 años eso no hubiese ocurrido aquí en este país. En Alemania no hubiese ocurrido esto hace 50 años. En Francia no hubiese ocurrido esto hace 30 años. En la Inglaterra de hace 100 años, digamos, mis abuelos, mis bisabuelos decían que aquí se podía vivir con plena seguridad. Nuestro imperio sabía mantener a la gente en sus lugares, ¿no? Ese tipo de discurso nacionalista, o mejor dicho, ultranacionalista, se convierte entonces obviamente en un discurso y en una práctica xenófoba, en una práctica racista, y porque obviamente su esencia es racista, su esencia es xenófoba. Por lo tanto, esa tendencia a una ideología conservadora que va acompañada obviamente también de un cristianismo, ya sea católico o no católico, conservador, pues definitivamente va a crear una vertiente de un ultranacionalismo endógamo, perdón, xenófobo y racista. En ese sentido, la problemática se va complejizando aún más. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Recuerden que estamos aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Ustedes nos están siguiendo en www.laurbanaradio.com. Regresamos entonces en un momento con nuestro programa número 20 de Reconociéndonos con el tema La derechización de Europa, tercera parte. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Believe in how somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows. Don't leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? Y amigos, compañeras y compañeros, regresamos acá a nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Estamos con el tema La derechización de Europa, tercera parte. Hemos tenido dos programas anteriores, ahora estamos en el número 3, donde estamos tratando esta temática. Agradezco en los controles siempre y en la producción del programa a Marcia Mejía, al apoyo también siempre de David Jerez en la producción de los programas de Radio Urbana y a ustedes por su amable sintonía. Ustedes nos están siguiendo en www.laurbanaradio.com, en Twitter en @urbanaradiogt y en nuestro sitio de Facebook Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bien, entonces siguiendo con la temática, en el bloque anterior habíamos hablado que otro de los problemas que se está viviendo en este momento en Europa y que ha pasado a formar parte de las justificaciones de las cuales pues la ultraderecha ha construido todo un discurso para favorecer sus objetivos políticos y decir que tienen razón. Según ellos, por supuesto, pero el problema es de que mucha gente, pues definitivamente les ha ido dando sus votos, es el de la inseguridad. ¿En qué consiste esto? Bien, pues la inseguridad a la que me estoy refiriendo tiene que ver mucho con atentados que se han vivido en algunos países de Europa, los más recientes, los de Francia, Turquía y Bélgica, y tal vez en los más conocidos, pues los de Francia, ¿no? Y también otros elementos de inseguridad que se van convirtiendo en no solo parte del discurso cotidiano, sino también dentro de ese imaginario de miedo que van provocando no solamente por sí mismos los fenómenos, sino por la dimensión que los medios de comunicación y que precisamente los partidos de derecha les dan. En ese sentido, la inseguridad, tal vez la más compleja, es precisamente la que tiene que ver con el terrorismo. Los recientes acontecimientos en Francia, el último, pues el del 14 de julio en Niza, en el cual el piloto de un camión pasó arrollando a más de 80 personas. También hubo disparos y pues esto vuelve a causar pues miedo, terror, precisamente como es su objetivo en la población francesa, aunado a lo que había sucedido el año pasado con los atentados de París y antes con el asesinato de varias personas que trabajaban, perdón, para la revista Charlie Hebdo, asociados directamente al terrorismo islámico. Esto obviamente ha sido, junto con otros atentados y amenazas de atentados que vienen, digamos, simbolizándose en el mundo occidental con una amplia cobertura y se representan como una guerra directa entre buenos y malos, representándose el mundo occidental como los buenos y haciendo ver a los grupos islámicos como los malos, en esa dicotomía terrible que no brinda, digamos, más amplitud para el análisis. Lo vemos directamente desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Esto vino a abrir las posibilidades de justificar un discurso que, en contra del terrorismo, lo ha capitalizado, lo han capitalizado, mejor dicho, los grupos de poder. No solamente, digamos, a nivel del sistema internacional, como son los países hegemónicos del capitalismo, los países industrializados, los que conforman el denominado G7, sino también al interior de los estados, y no solamente dentro de estos estados hegemónicos, sino que lo vemos como un fenómeno mundial, los grupos más conservadores, los partidos más conservadores, las organizaciones más conservadoras, que manejan en la ideología, en la práctica, pues todo un conjunto de ideas de derecha. En este sentido, entonces, se justifica que se debe de actuar de manera directa, no solo contra el terrorista, sino contra el sospechoso de terrorismo. Entonces, no hay que dejar entrar a los árabes, hay que expulsar, digamos, a personas que son sospechosas de terrorismo, ya se estereotipa y se criminaliza. Recientemente, al final de la semana pasada, hablando con una persona sobre lo que está sucediendo en Europa, específicamente en Francia, ella me decía: pero es que deberían de sacar a todos los árabes de ahí y regresarlos, o sea, con estas palabras. Estoy reproduciendo las palabras que esta persona me dijo, y regresarlas a sus países de origen. Y lo mismo tienen que hacer con los africanos, o sea, cada quien tiene que estar en su lugar. Esto evidencia cómo el sistema se internaliza en una persona que, digamos, ve noticias de manera, digamos, muy normal en los canales que le brinda el sistema, lee uno que otro periódico, oye alguno que otro programa de radio informativo, pero hasta ahí. No analiza críticamente. Y no es responsabilidad solo de la persona, la responsabilidad directa es del sistema que nos ha despolitizado, que ha roto el tejido social para que podamos discutir y debatir. Entonces, imagínense, si una persona aquí en Guatemala está pensando eso, imagínense en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Turquía, en lugares donde se han llevado a cabo, digamos, estos atentados o las amenazas, digamos, de atentados son latentes. Por lo tanto, el sistema ahí triunfa porque hace que la persona tenga miedo y busque soluciones de manera pragmáticas, inmediatas, y eso se lo delegue a los funcionarios de Estado o se lo delegue a sus candidatos. Entonces, lo que busca la persona como ciudadano es: Estado, resuélvame esto, y si lo va a resolver encarcelando directamente al sospechoso de terrorismo o expatriándolo, expulsándolo de aquí, pues qué mejor. Así yo me siento segura y seguro. Esto es terrible. Esto es terrible porque al final no estamos ni siquiera analizando profundamente lo que está sucediendo y estamos siendo copartícipes de las prácticas de un sistema que es el responsable directo de provocar estas acciones de terror porque no ha logrado resolver ni ha tenido la voluntad tampoco de resolver problemas estructurales sobre las personas, problemas estructurales que afectan directamente a grupos humanos, problemas estructurales en donde la desigualdad, el racismo, la exclusión, la explotación, el despojo, la acumulación de mucho por pocos, empobreciendo de manera cada vez peor, mucho más acelerada a las poblaciones más vulnerables. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos el caso en España de una familia de origen árabe que vive en las áreas periurbanas de París, que todos los días tienen que salir a trabajar el padre, la madre, los hijos para sostener a la familia. Por ejemplo, descienden de dos generaciones anteriores o tres que emigraron a Francia, ya sea de manera voluntaria o de manera obligada, de manera forzada, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque Francia fue una colonizadora de las más grandes y abyectas también en el siglo XIX y en el siglo XX, en el norte de África, en el centro, oeste africano. Francia tuvo muchas colonias y lo mismo también en el denominado Medio Oriente. Bien, entonces, por ejemplo, es una familia que puede venir, digamos, de Argelia, ¿no? Pueden descender, por ejemplo, de migrantes argelinos de dos o tres generaciones atrás, como digo, ya sea de manera voluntaria o forzada, pero ya son ciudadanos franceses. Sin embargo, Francia los toma como ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Tienen acceso, por supuesto, digamos, a la educación pública, a la salud pública, perfecto, pero no tienen las mismas oportunidades dentro del sistema francés. Entonces, tienen que continuar trabajando duramente en trabajos, digamos, como reparar las calles, sacar, digamos, la basura de los tragantes, recolectores de basura, y no es que esos trabajos sean indignos. Lo que pasa es de que en el sistema capitalista de producción marcan una diferencia, es esa división social del trabajo. Y regularmente quien los hace no tiene las mismas oportunidades de quien no los hace, que está haciendo trabajos de otro tipo que le dan prestigio social, por ejemplo, y que le brindan otras posibilidades materiales, como mejores salarios y una mejor vivienda, un mejor transporte privado, como es el vehículo, una ropa de mejor calidad, etc. Si aunado a esto, uno de los muchachos de esta familia, de origen árabe, de origen argelino, por ejemplo, o de origen tunecino, tiene problemas, digamos, en la escuela, tiene problemas, digamos, con las drogas, como lo puede tener cualquier joven de cualquier estrato social, y, por ejemplo, ha tenido problemas con la autoridad en la escuela, con la policía, etcétera, se va generando una fricción que no solamente, digamos, tiene que ver con todo ese sentido acumulado de saberse el marginado, sino que también de manera directa la autoridad, el Estado, comienza a criminalizarlo. Entonces, obviamente, todo ese sentimiento de desigualdad se va acumulando, se va haciendo consciente y se va a buscar una salida para tratar de combatir a esa forma estatal que no me brinda la posibilidad de lo que me dice el mismo sistema, el éxito, el triunfo, lo más grande, lo mejor. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay un grupo de reclutadores que puede pertenecer a Al Qaeda, que puede pertenecer a ISIS, que puede pertenecer a cualquiera de estas organizaciones radicales islámicas, empieza a buscar este tipo de jóvenes, este tipo de personas que son vulnerables socialmente, y les vende la idea de que la única salida para esta problemática, para sus problemas, es radicalizándose en el Islam. Y que entonces así va a vengar, por ejemplo, a sus generaciones que tuvieron que emigrar, digamos, a esa Francia colonizadora. Y va a poder vengar también su propia situación actual. Y entonces, obviamente, hay un caldo de cultivo para que ese joven se pueda radicalizar. Muy similar al fenómeno de las pandillas juveniles o de las maras aquí en Centroamérica. Vamos a seguir analizando esto en un momento y regresamos después de nuestra segunda pausa musical. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Volvemos en un momento. Me llaman calle, calle más calle, me llaman Bien, regresamos a nuestro tercer bloque del programa de hoy, jueves 21 de julio. El programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Estamos con el tema La derechización de Europa, tercera parte. Ustedes nos están escuchando por Radio Urbana Radicalmente Democrática en www.laurbanaradio.com. Recuerden, por favor, que de nuestro perfil de Facebook ustedes pueden descargar los archivos de Radio Urbana, todos los programas de Radio Urbana pueden ser descargados, ustedes los pueden encontrar ahí, perdón, ustedes únicamente ingresan a Radio Urbana Radicalmente Democrática y en el Archivo Universal de Internet que la UNESCO ha puesto al servicio de todas las personas en el mundo para poder situar ahí grabaciones que precisamente puedan generar una cultura más abierta, más de debate, etcétera. Ustedes pueden encontrar ahí los programas de Radio Urbano, de Radio Urbana, todititos, todititos los programas de Radio Urbana. Ustedes lo encuentran como La Urbana Radio, ahí en este sitio de la UNESCO. Bien, entonces estábamos hablando sobre las implicaciones que tiene el sistema sobre la formación, sobre la configuración, la construcción de un joven terrorista, por ejemplo. Decíamos cómo las organizaciones terroristas islámicas, esas organizaciones radicales, van a buscar a jóvenes, por ejemplo, como en el caso de Francia, en el caso de Bélgica, que tengan problemas con la autoridad, que pertenezcan a grupos familiares que han tenido problemáticas continuadas de manera personal y de manera pues más pública, incluso con antecedentes policíacos, antecedentes penales. Obviamente todo esto producto también de un sistema excluyente, de un sistema discriminador, de un sistema que no es igualitario, un sistema que no aboga por la equidad, sino que simplemente dice, sí, usted es ciudadano, pero hay categorías sociales que no son explícitas, sino que están implícitas dentro de la práctica social. Entonces, no es que los estados digan, aquí hay un ciudadano de segunda, tercera o cuarta categoría, no. Pero las prácticas sociales, la división social del trabajo, las características del sistema sociohistórico, definitivamente, definitivamente van a dividir a las personas. Entonces las estratifican. Ahí es donde está la explicación, digamos, para la conformación de clases sociales. Entonces, esa división, precisamente, hace que haya grupos que son más vulnerables. Son grupos vulnerables no solamente en el sentido de la ausencia de algunos bienes materiales, tanto naturales como sociales, el acceso a ellos, sino también esa vulnerabilidad para buscar otros caminos y otras vías que son violentas para poder resolver sus problemáticas. Por eso decía que son casos, digamos, muy similares a los de las pandillas juveniles, a los de las maras acá en países como el nuestro. O sea, ¿por qué un muchacho decide o es forzado a ingresar a una pandilla juvenil, a una mara? Las mismas preguntas debemos de hacernos con respecto a por qué un muchacho, a por qué una muchacha, una persona de determinado nivel etario pasa a formar parte de los grupos radicales islámicos. ¿Cuál es esa razón? Bien, en ese sentido, entonces, estamos hablando de cómo dentro de las mismas fronteras de los países que han sufrido atentados terroristas, como por ejemplo por grupos radicales islámicos, como por ejemplo España, Francia, que estos casos de Francia, el caso último de Turquía son los más recientes y evidentes, tienen que ver con el sistema mismo, hay explicaciones estructurales, pero también son causa de que los partidos de derecha y de ultraderecha justifiquen un discurso y una práctica de ultranacionalismo que al final también son prácticas violentas desde una política dirigida de manera discursiva hacia sus posibles votantes, hacia sus afiliados y hacia la ciudadanía en general. En este sentido, entonces, los dos elementos que a nuestro juicio aquí en el programa están siendo los motores, digamos, por los cuales los partidos y organizaciones de derecha y de ultraderecha van ganando más adeptos son precisamente la crisis económica y los problemas de inseguridad. Entonces, no son, digamos, ciudadanos de países árabes quienes están cometiendo los atentados en Francia, son ciudadanos franceses. Hay una enorme, enorme, enorme responsabilidad del Estado francés en lo que está ocurriendo. Gigantesca. Francia, primero como un colonizador y ahora como un Estado que no ha logrado precisamente resolver esos problemas de equidad, de una ciudadanía en equidad. Bueno, entonces la primer gran responsabilidad debe la ciudadanía en sí cuestionársela a su propio Estado y también, por supuesto, al propio sistema. Entonces, mientras los partidos de derecha y de ultraderecha están diciendo es que el problema es el árabe, el problema es el otro, el problema es el africano, el problema es el que no es igual a nosotros, mucha gente se lo está creyendo. Y el Estado tampoco está resolviendo mucho. Por lo tanto, la salida que buscan muchas personas entonces es, bueno, le voy a votar a este que sí me está garantizando seguridad. Porque así como esta persona que me hablaba la semana pasada, bueno, entonces que regresen a todos a sus países y cada quien en su sitio. Así piensa también mucha gente dentro de Francia, dentro de Alemania, dentro de Italia, dentro de España, dentro de Inglaterra, o sea, en las fronteras de Europa, mucha gente está pensando de esa manera. Entonces, lo que están exigiendo es salida a la crisis económica o que la crisis no se agrave y seguridad, una sociedad segura. Es el negro el que se roba los carros y se entra a las casas, es el árabe el que pone bombas, el blanco es difícil que haga eso. Ese es el sentido precisamente que los partidos de derecha y de ultraderecha en Europa y también en América Latina, porque vamos a hablar en el siguiente programa, el próximo jueves, sobre América Latina, le están dando al elemento discursivo para justificar que lo que tiene que prevalecer es una política nacionalista regresando a esa tradición cultural que haga prevalecer la blancura, que haga prevalecer lo eurocéntrico. Y eso realmente es terrible, porque las consecuencias a corto, mediano y largo plazo se van a ir complejizando aún más. El hecho, digamos, de que la Unión Europea sea empiece a ser cuestionada, digamos, por estos grupos, pues definitivamente le pone un obstáculo en el camino a un sistema de integración que, si bien es cierto, para nosotros representa un bloque hegemónico, también peligroso, digamos, en la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, en el saqueo y en muchos otros elementos, digamos, que estados y sociedades vulnerables como nosotros resultamos siendo muy afectados. Pero viéndolo desde el punto de vista de la reacción hacia los procesos, digamos, de globalización y de apertura que los partidos de derecha y de ultraderecha cometen y arremeten, digamos, en este caso concreto de la Unión Europea. Esto es una alarma que suena en el sentido de que no van a estar de acuerdo con los procesos migratorios que las nuevas regionalizaciones promueven. Por lo tanto, el migrante que atraviesa fronteras para ir a trabajar, para ir a estudiar, es visto como un enemigo. O sea, aquí no es que yo esté defendiendo a la Unión Europea, para nada. Simple y sencillamente estoy poniendo el punto para que analicemos cómo las organizaciones ultranacionalistas, las organizaciones que están defendiendo lo endógamo de la política y de la cultura, van a decir no solo contra la Unión Europea, sino en sí contra los intentos, digamos, de nuevas regionalizaciones. No queremos al otro adentro de nuestras fronteras. Eso es un severo problema. Y eso es lo que estoy destacando acá, no defendiendo, por supuesto, a la Unión Europea. En este momento, los países, digamos, de Europa con mayor presencia de partidos de ultraderecha o de una derecha más fuerte, digamos, en sus parlamentos, etcétera, es, por ejemplo, Holanda, Austria, Italia, aunque hay mucha influencia de ese discurso ultranacionalista en Francia, en el Reino Unido, en Noruega, en Finlandia, en Bélgica, en la misma Alemania, y también, obviamente, digamos, por la crisis económica en Grecia, en donde, digamos, grupos como el Amanecer Dorado ya obtuvo más de 15 escaños en el Parlamento. Y este es uno de los grupos de la ultraderecha europea tal vez más radicales y peligrosos. En este sentido, podríamos, digamos, ver acá unos datos estadísticos que hemos obtenido precisamente de la página del Parlamento Europeo sobre cuál es la presencia de estos grupos en los diferentes congresos, organismos legislativos o parlamentos de Europa. Por ejemplo, digamos, un partido de ultraderecha austriaco, el Partido de la Libertad de Austria, tiene 34 escaños de 183. Por ejemplo, en Bulgaria, la Unión Nacional Ataque tiene 21 escaños de un parlamento de 240. En Dinamarca, por ejemplo, el Partido Popular Danés, que es un partido tradicionalmente de la ultraderecha, tiene 25 escaños de 179. En Suiza, por ejemplo, el Partido Popular Suizo, partido de ultraderecha, tiene 62 escaños de un parlamento de 200. Es decir, estamos hablando de altos porcentajes de influencia directa, directa, de la derecha y de la ultraderecha en Europa. Y por supuesto, el más reciente triunfo del Partido Popular en España, que después de una segunda elección, pues gana más de 130 escaños, superando, digamos, los objetivos de los partidos de izquierdas. Bien, vamos a continuar con esta temática el siguiente jueves. Ya se nos ha agotado el tiempo de nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por su amable sintonía. Gracias siempre a Marcia Mejía y a David Jerez en la producción y controles de los programas de Radio Urbana. Les envío un fuerte abrazo y recuerden, tenemos que seguir discutiendo, debatiendo y por supuesto, seguimos en la lucha. Un abrazo para todas y todos ustedes. Gracias por su amable atención. Painted black, no colors anymore.